le pegará la pelota al Tano Pacini, tiro libre que le corresponde al equipo de Caruso Lombardi. Pone mucha gente alta en el área de River Tigre. Le pega Pacini, viene por arriba, se levantó Castaño, la cruzó al medio. ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Leone de cabeza, dos cabezazos en el área. Y el gol de Tigre, primero la bajó Castaño, tocó Leone. O el 31 finalmente, el 31 para mí Claudio Pérez finalmente. Tocó de cabeza Claudio Pérez y marcó sorpresivamente el gol para Tigre. Claudio Pérez, gol de Tigre cuando iban 10 minutos. Tigre 1, River 0. La pelota para San Román al arco. ¡Oh, golazo! ¡Golazo de Tigre! Tremendo remate de San Román. Helados estamos. San Román sacó un remate impresionante que cayó por detrás del cuerpo de Vega. Y Tigre nos mete dos tremendos cachetazos. Golazo de San Román. Tigre 2, River 0. 12 minutos de este primer tiempo. Pacini le pega con el pie derecho, viene por arriba, un toque, un cabezazo, gol. ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! Fontanelo para tocar de cabeza, blando River atrás, débil River defendiéndose. Y Fontanelo marca de cabeza lo que es una sorpresa tremenda en el Monumental. El tercer gol para Tigre, Tigre 3, River 0, cuando recién van 17 minutos del primer tiempo. La tiene Sirigliano, marca la salida, juega la pelota para Ortega, Ortega la cambió a la derecha, viene marcando Leone. Leone juega la pelota para Luna, la tiene Tigre, domina Luna, Luna con el balón, Luna para Leone, para el cuarto gol, Leone atrás, Lázaro abrió las piernas, gol de Tigre, tiró Pacini, gol. ¡Golazo! Golazo de Tigre, Pacini, 4 a 0 gana Tigre. Una respuesta formidable de Tigre. A los 36 minutos, histórica victoria de Tigre aquí en la cancha de River. Pacini culminó una gran jugada de Tigre. Tigre 4, River 0. Va la pelota para Luna en Tigre, rechaza Quiroga sobre el cuerpo de Lázaro, se la llevó para el quinto gol, tiró Lázaro, gol. ¡Gol de Tigre, Lázaro! Lázaro. Quinto gol para Tigre. Esto es increíble, es histórico para Tigre. Es imposible de contarlo desde el lado de River. Quiroga rechazó la pelota sobre el cuerpo de Lázaro, se la llevó el centro delantero de Tigre, remetió, le pegó al arco, le entran todas a Vega. 5 a 0 pierde River a los 44 minutos del primer tiempo. Yo no lo sé contar, yo no lo sé explicar. Yo sé que hay un equipo muy blando atrás, yo sé que nadie presiona, yo sé que parece un equipo abandonado otra vez por la pelota. Yo sé que nunca le ha salido una River en este primer tiempo, pero no me das para más mi cabeza para explicar esto que vemos. Estamos helados, petrificados, no lo podemos entender. Ha marcado 5 goles Tigre en el primer tiempo. 5 a 0 le gana Tigre a River. La tiene Villagra después de Roja, coloca centro, marca en la puerta del área, sacándola al 31, Claudio Pérez, lateral que le corresponde a River. La gente alienta, siempre está, es increíble. Y va para Ortega, Ortega que la manda para Sirigliano. Sirigliano le pegó, tiró, Ardente dio rebote, ¡gol! ¡Funes! ¡Gol de River! Funes Mori, a los 5 minutos del segundo tiempo, pateó el pibe Sirigliano. Y un rebote Ardente, atento estaba el mendocino para reventarle el arco a Tigre. 5 minutos, 5 para Tigre, 1 para River.